4 de la mañana, teníamos 1,30 metros del nivel del agua y nos estábamos preparando para entrar por el pozo 2. Pero este ingreso súbito hizo detener todo el plan que se tenía de ingreso y se tuvo que dar paso a otro plan que daré a conocer más adelante. A partir de ese momento, continúa incrementándose los niveles en los pozos de la mina Pinabete. Derivado del nuevo evento en el cual está ingresando un flujo importante de agua, un aproximado de 2,000 litros por segundo, desde la mina Conchas Norte a la mina Pinabete, el equipo técnico asesor propone llevar a cabo las siguientes acciones. Continuar con el bombeo permanente en pozos de la mina Pinabete. 2. Identificar zonas con oquedades por minado subterráneo a profundidades de aproximadamente 65 metros, utilizando levantamientos eléctricos y registros geofísicos. 3. Llevar a cabo la perforación de 20 barrenos de 6 pulgadas a una profundidad de 60 metros en las galerías de la mina Conchas Norte. Y 4. Inyectar cemento a través de las perforaciones en las galerías de la plancha de carbón para su sellado.